Autofoto programa 81, miércoles 14 de junio de 2017. Hoy vamos a hablar de literatura. La escritora gijonesa Laura Castañón presenta su novela La noche que no paró de llover y ha venido al estudio de Radio Crash para contárnoslo. Enseguida charlamos con ella. Y ojo, porque estrenamos sección. Hace unas semanas Lilian Suárez se pasó por Autofoto para hablar de la mediación, de sus principios, de sus aplicaciones. Y bueno, entre que el tema resultó bastante interesante y que a Lilian le enganchó esto de la radio, pues se ha incorporado al equipo Autofoto y hoy debuta con su sección propia, Diario de una Mediadora. La música de hoy está directamente inspirada por la novela de Laura Castañón. En un momento de la historia, una de las protagonistas escucha a Madeleine Peyrou y no se me ocurre mejor acompañamiento para la Autofoto de hoy, así que estaremos todo el programa escuchando a Madeleine. ¡Arrancamos! La noche que no paró de llover es la segunda novela de Laura Castañón. Laura, muy buenas. Hola. Gracias por venir a Autofoto. Estoy encantada. Vamos a empezar por el principio, que tú tienes más práctica. A ver, ¿qué nos puedes contar de la novela sin hacer spoilers? Un poco la sinopsis, para empezar. Bueno, es práctica en el sentido que llevo repitiéndolo ya, claro, ya muchas veces en entrevistas y en todas estas cosas. Pues bueno, es una historia, es una novela que cuenta la historia de Valeria Santa Clara. Valeria Santa Clara es una octogenaria solitaria que no tiene familia, que no tiene amigos y que pertenece de alguna forma a la burguesía gijonesa y que un buen día, ella está viviendo en una residencia a las afueras de Gijón, bueno, concretamente en Candás, aunque en ningún momento se diga que es en Candás, y todos los martes viene a Gijón y todos los martes va a una peluquería y cuando sale de la peluquería pasa camino de la Plaza San Miguel, en la zona de la Plaza San Miguel, pasa por delante de la que fue su casa y un buen día en ese portal que es el de su casa ve que hay una plaquita que dice que se ha instalado ahí una psicóloga y eso es una señal, le parece una señal del destino. Y como ella tiene en su poder un sobre desde hace 18 años, un sobre que no ha tenido el valor de abrir porque por la parte de fuera del sobre alguien ha escrito, bueno, concretamente su hermana ha escrito, eso lo podemos decir, su hermana ha escrito solamente para Valeria el perdón. Entonces ella intuye qué es lo que hay ahí dentro, pero su propia culpabilidad y los años que ha pasado enterrando esa culpabilidad le impiden abrirlo, pues piensa que puede ser un buen momento acudir a la consulta de esa psicóloga que está instalada en la que había sido su casa y de alguna forma rememorar toda su existencia. Entonces la novela parte de esa situación. Y a partir de ahí asistimos a las conversaciones o a las terapias de Laia Valverdú, que es la psicóloga, con Valeria, y toda la vida de Valeria va desfilando a partir de ahí. Aparte, hay otras historias que también se mezclan, porque Laia tiene su propia vida, Laia tiene su pareja, que es Emma. Y por otro lado está Feli, que es una chica que trabaja en la residencia donde está Valeria y que nos ofrece una visión de Valeria externa, digamos, a partir de sus objetos, a partir de su vida en la residencia. Y por otro lado, Feli también tiene su propia historia. Entonces todas esas historias convergen. Luego iremos presentando un poco a las protagonistas, pero ¿qué tal está funcionando? Porque por lo menos en redes sociales lo estás petando, vamos, es una cosa... Estoy muy contenta, está funcionando muy bien. Sí. Está funcionando muy bien. Cuando sacas al mundo una criatura así, siempre es una... Y cuando es la segunda ni te cuento ya. La sensación esa de medio angustia, medio responsabilidad, medio pánico a qué sucederá con la segunda después de que la primera ha tenido muy buena acogida y demás. Entonces te planteas el hecho de que salga la segunda y estás un poco asustada. Entonces en ese sentido estoy contentísima por la respuesta que está teniendo de lectores, de crítica, de apariciones en redes y en medios y demás. Y creo que incluso los libreros con los que hablo dicen que va muy bien. Estoy muy contenta. ¿Te encuentras cómoda ahí con tanta red social o te cuesta, te fuerzas a...? A ver, a mí siempre me ha gustado las redes sociales, siempre me ha gustado mucho la red en general y las redes sociales siempre me ha gustado mucho y siempre, sobre todo en Facebook, siempre desde muy al principio me incorporé. Y con Twitter un poco menos, ahora no tengo más remedio casi que estar en Twitter más de lo que he estado, que yo era lectora de Twitter, o sea, yo seguía un montón de gente, pero no escribía nunca nada. Entonces, bueno, ahora me siento un poco más, por lo menos, a retuitear las cosas que aparecen. Cuando te mencionan, por lo menos. Claro, entonces, bueno, por lo menos por ahí ando. Instagram un poco menos, pero no me producen agobio, y ya te digo que me gusta, y además a mí me gusta mucho el contacto con los lectores, por cualquier medio. pero también tengo que reconocer que con esta me está empezando a superar en el sentido de esa expresión de decir, no doy abasto, pues no doy abasto, ¿no? Entonces empiezo a ver que cada día tengo un montón de cosas que reseñar o que retuitear, que sí. No sé qué, y que salen porque blogs, reseñas, cosas. Entonces, bueno, ya empiezo a y por otro lado, digo, es que estoy llenando mi Facebook y demás de cosas que la gente va a estar hasta el moño de ver continuas referencias a eso, ¿no? Pero bueno, por otro lado te sientes un poco en la obligación y por una cuestión de gratitud de todas aquellas personas que tienen la amabilidad y el detalle de hacer una reseña o de eso, bueno, pues que vean que se lo agradeces y que, porque realmente es así, ¿no? El hecho de que alguien se tome el tiempo no solo de leer la novela, sino además de reseñarla, recomendarla y todas esas cosas, es muy de agradecer. Mencionabas tú antes un poco ese vértigo de la segunda novela. ¿Resulta más fácil escribirla, digamos, porque ya tienes más práctica, o estás con esa congoja de estar al nivel de la primera y esas cosas? Hombre, la congoja esa ha existido mientras claro. Escribía. Sí, ¿no? La primera novela, yo como la escribí sin ningún tipo de... Lo digo siempre, la escribí sin ningún tipo de vocación editorial. Yo la escribí porque me apetecía contar esa historia y porque pensé que le podía gustar a mis amigos y nada más. O sea, no tenía ni la más mínima intención, ni se me pasaba por la cabeza que iba a terminar publicándose en Alfaguara y que iba a tener esa repercusión. Entonces la escribí con una libertad absoluta y como a mí me dio la gana y de la forma que me dio la gana. Esa libertad se acaba se acaba ahí. Se acaba ahí porque en la segunda, por mucho que tú quieras y porque yo realmente estoy un poco... Como me pilla esto ya muy mayor, pues sí, es verdad. Quiero decir que uno inicia su carrera... No, pero es que uno inicia su carrera a lo mejor a los 20 años o una cosa así. Entonces, su carrera literaria. Yo como ni me planteo la carrera literaria siquiera, simplemente escribo porque me apetece, las cosas que me apetece. Y ya tengo una edad... Pues entonces no es que me sienta presionada por el mercado, digamos, ya. ¿No? Por eso sí. Pero sí que el hecho de que los lectores recibieran de una forma tan acogiéndola también la primera novela y requiriéndome una segunda novela, claro. Y demás, eso sí que tiene dos efectos. Por un lado es una responsabilidad tremenda y un pánico y un vértigo. Y por otro lado es un empuje, porque los lectores parece que te llevan ya, o sea, parece que te empujan y te llevan a adelante, ¿no? Entonces, bueno, es una doble... Claro, y estás escribiendo ya pensando que sí la va a leer la gente. Ya mal se tiene que dar para que no la lean por lo menos tantos como la otra. Entonces, bueno, da un poco de miedo. Y por eso te digo que las fechas previas a la aparición en librerías y demás... Lo pasas así como... Hombre, también piensas, dices, bueno, si una editorial, en este caso Destino, apuesta por ella, le interesa y demás, dices, bueno, no debe ser mala cosa. O sea, quiero decir, ya, claro. aunque solo sea por eso, ¿no? Tengo un amigo que dice, tú hazte la idea que una editorial no es una ONG. O sea, si quieren publicar esa novela es porque les interesa y les parece buena, ¿no? Y porque van a ganar dinero. Y entonces, si quieren publicarla es porque están apostando por ella, ¿no? Entonces, bueno, pero ya te digo que todo eso se disipó la primera semana cuando empecé a ver la acogida y va creciendo, la sensación va creciendo. Sí, sí, llevas un mes, me parece, ¿no? Algo así. Poco más de un mes, sí. Y a tope. ¿Qué tal con Destino? ¿Cómo acabaste con ellos? Pues yo estaba muy contenta con... A ver, yo estaba... imagínate lo agradecida y lo feliz que puedes estar de que te publique Alfaguara, ¿no? Claro. Bueno, esto es la un sueño. La primera novela en una etapa además muy mala, porque fue una época en la que se redujo muchísimo el número de títulos que las editoriales sacaban al mercado, ¿no? Entonces yo me sentí siempre muy agradecida y sigo estando muy agradecida a Alfaguara por haber confiado en mí en esa primera novela. Pero también es verdad que al surgir la oportunidad de Destino, yo lo digo siempre y es verdad, para mí Destino emocionalmente es muy importante porque yo accedí a la literatura española de cría de cría de adolescente y demás, a través de Destino. Sí. O sea, la colección de Áncora y Delfín, aquella colección que era de tapas duras, que tenían una sobrecubierta de color, y ahí estaba Delibes, y ahí estaba Cela, y ahí estaba Ana María Matute, y ahí estaba Rafael Sánchez Ferlosio, y todos esos autores, todos los ganadores del Premio Nadal, todos. Uh-huh. Entonces, para mí fue la puerta de entrada en la literatura española, y no sabes la ilusión que te puede hacer cuando, claro, cuando de cría has leído todo eso, decir, es que mi novela está en la colección Áncora y Delfín, aunque, vale, la forma física ahora sea diferente. Obviamente. Pero en la colección Áncora y Delfín de, claro, de Editorial, claro, Destino. O verte, sea, al lado de ese catálogo. Nada, exactamente, menos, es... sí. Emocionalmente es un... claro, claro. Me alegra mucho estar ahí y me siento muy, muy feliz, muy agradecida. Genial. Bueno, vamos con la novela porque nos está volviendo. a Valeria ya nos has presentado un poco, es una octogenaria, solitaria, vive en una residencia y va a la consulta de Laia. Laia está aquí en Asturias, pero ella ha venido de Madrid. Laia está aquí. Laia es catalana, ha vivido en Madrid y está en Asturias por amor. Se ha venido con Emma, que es más gijonesa, uh-huh, y ellas se han conocido en Madrid y mantienen una relación y se vienen a vivir, se instalan en Gijón porque a Emma le sale un buen trabajo en Asturias. Y entonces se vuelve a su ciudad y se trae consigo a Laia, y traerse consigo a Laia hace que Emma viva como en un permanente temor, ¿no? De quiere que esté muy a gusto aquí, quiere que le guste mucho Gijón, quiere que se sienta bien aquí. Y Laia, pues eso, es. Laia es el personaje quizá más en sombra de las cuatro mujeres que aparecen, es el que queda más deliberadamente en sombra. No sabemos todo de Laia. Es un poco contradictoria, tiene zonas de sombra, que me gusta también que los personajes las tengan. En este caso, no todos, pero que este personaje sí lo tenga. Sí, porque Valeria, bueno, lo que tú decías, vamos conociendo toda su historia, su relación con su hermana Gadea y tal. Y Emma, de hecho, es la narradora en alguna de las... Sí, hay, la voz de Emma está a través de su diario, un diario que escribe, en el que se muestra Emma en estado puro. Emma es un personaje que tiene muchos fans entre los lectores. Y entre las lectoras, porque de alguna forma, por lo que me están diciendo, se reconocen en muchas de las neuras y de las intensidades y de las desesperaciones y de a la vez de la alegría de Emma. Es un personaje muy, muy vivo y que oscila entre la desesperación que le puede entrar a primera hora de la mañana cada vez que se pesa y comprueba que a pesar de que el día anterior estuvo durante varias horas haciendo dieta, no ha adelgazado nada. Y por otro lado, esa generosidad absoluta que tiene y ese amor tan tan enorme que tiene por Laia. Es un personaje, y esa relación que tiene con su madre, en la que muchas lectoras, según me dicen, se reconocen muchísimo, muchísimo. Claro. Y luego la cuarta protagonista es Feli, que es la mujer que limpia la habitación de Valeria. Sí, es una mujer que vive por esta zona de por aquí, de donde estáis. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Y es una chica, una mujer joven cuya vida ha sido bastante difícil. Feli se llamaba Felicidad. Su nombre es Felicidad y dejó de llamarse Felicidad a los 8 años. A los 8 años pasó algo en su familia y que les cambió la vida totalmente. Y a partir de ahí empezaron a llamarla Feli, como si pronunciar la palabra felicidad se hiciera imposible en esa situación, ¿no? Entonces eso es lo que marca su vida. Y es una mujer que tira para adelante con todo lo que tiene y que nos ofrece una visión. Por un lado, nos ofrece la visión de Valeria en una perspectiva diferente a la que podemos tener de ella en la consulta. Y por otro lado, su propia historia, sus deseos de escribir, asiste a un taller literario, su relación con uno de los miembros de un taller literario, Guille. Todo eso, junto con otras cosas que naturalmente no se pueden contar, constituyen su propia historia dentro de la novela, ¿no? Alguna vez leo o escucho entrevistas con escritores y con escritoras y que dicen que no se inspiran en nadie. A mí me parece muy difícil eso. Quiero decir, cuando construyes un personaje, todos tenemos nuestro bagaje y todos conocemos claro. a gente y tal. ¿Tú cómo construyes los personajes? ¿Te inspiras en gente que conoces? Yo creo que mezclas cosas siempre. Quiero sí. decir, hay personajes a los que les proporcionas detalles de personas que conoces, otros son pura imaginación, otros... Yo necesito verlos físicamente, aunque sea en mi cabeza, saber cómo son físicamente. A veces los asocias a alguien, aunque su personalidad no tenga nada que ver, sí. a lo mejor su físico sí lo asocias a una persona. Pero yo los construyo en plan puzzle con muchas cosas de muchas cosas, algunas que pertenecen a personas reales que puedo conocer, pero que no quiere decir. A mí todo el mundo me dice que es que Emma soy yo, porque bueno, aparte de lo que he contado la báscula, que Emma soy yo porque la he puesto con una melena pelirroja larga y tal, ¿no? Y en una casa frente al mar. Y sí, la casa sí se la he prestado. La casa sí que se la he prestado para las vistas, las vistas que tienen, sí. la forma en que miran al mar y demás. Eso sí es verdad que les he prestado mi casa, pero luego hay otras muchas cosas que con las que yo no tengo nada que ver con Emma, ¿no? Uh-huh. Pero eso, construyes un poco tomando datos de la realidad, de imágenes, de eso, y la cuestión yo creo que es construir una personalidad y una psicología que tenga coherencia, que sea creíble, que el personaje de Valeria, todo el mundo me dice, porque claro, todo el mundo te dice, yo es que conozco a una Valeria. ¿Eh? Claro. Bueno, yo no conozco ninguna Valeria, ya, sinceramente. Tal cual, 100% no, Valeria. Claro, no conozco ninguna Valeria, pero sí que soy consciente de que hay muchas mujeres de esa edad, o ha habido, porque ya van quedando menos, de esa edad, que son el resultado de una serie de circunstancias claro. históricas y sociales y demás, y que tienen una biografía que las ha configurado de esa forma, ¿no? Hoy leía una reseña que hacía alguien y decía que el personaje de Valeria la había odiado desde el primer momento, o sea, desde que empezó a leerla, sí. que la había odiado y que la había recordado la sensación que le producía, que le recordaba la sensación que le había producido en su momento Carmen Menchú, la protagonista de 5 horas con Mario, ¿no? Uh-huh. Y que como ella también había evolucionado en el sentido de que a medida que iba leyendo y que iba conociéndola, que iba como descubriendo las razones claro. y sus... Entonces yo creo que eso está bien en el sentido de que consigues dotar de una coherencia y de una credibilidad a los personajes. Nadie es del todo de una manera ni del todo de otra. Todos tienen sus motivos para ser de una forma u otra y en esa explicación que a veces es más explícita y otras veces no, es donde reside el hecho de que a los personajes tú te los creas, ¿no? Sí. Bueno, luego nosotros como lectores también, tú decías que necesitas ponerles cara, y yo como lector también. Claro, le pongo claro, cara. Claro. Por ejemplo, claro. Rafa, el del taller de lectura al que va Feli, claro, para mí es Rafa el de la buena letra, porque encima sí. se llama Rafa. Entonces... Sí, es verdad que hay muchos personajes que aparecen como parte del paisaje y que responden a personajes reales. Claro. O sea, hay amigos míos que de pronto me dicen, me he encontrado en la página no sé qué, ¿no? Porque hay una alusión a algo que forma parte, que no quiere decir que tenga, no tienen, en cine o en teatro diríamos, no tienen ni frase, ¿no? Sí. Pero forman parte del paisaje de la ciudad, porque la novela se desarrolla en Gijón y es el Gijón que yo conozco, por el que yo me muevo, el de mi barrio, el de mi zona y demás, ¿no? Claro. Entonces, los amigos que yo me encuentro por la calle o la gente de los bares en los que puedo entrar o la gente de las librerías están ahí incluso con su nombre o con una referencia que hace que ellos se encuentren. Pero ¿qué es eso? Qué entonces bueno. Rafa, pues puede ser Rafa, aunque el taller literario no tenga nada que ver con, vale. con nada de eso, ¿no? Vale. Hace unas semanas estuvo por aquí Carlota Suárez presentando Tinta y ese día estaba Laura Fiader con nosotros y le preguntó una cosa que le llamaba mucho la atención a ella como autora, que es ¿Cómo elegía los nombres? A mí me llamó mucho la atención la pregunta. Yo los nombres los me lleva el tiempo que puede llevar elegir el nombre de tus hijos. Te lo digo de verdad. O sea, yo los nombres, ¿no? Los nombres me los pienso mucho y me parece muy importante. Yo si alguno de mis alumnos de los talleres literarios me está escuchando, sabe que digo la verdad porque les doy muchísimo la lata con la elección de los nombres de los personajes. No son casuales. Yo me puedo tirar horas en la página del Instituto de Estadística, en donde se recogen por décadas los nombres más usados y todas esas cosas, valorando, estudiando cuál es tal para los nombres que aparecen. Y el hecho de que aparezcan nombres que no son usuales, por ejemplo, el nombre de Valeria un poco más, el nombre de Gadea no es nada usual, y menos en esa época, pero tiene una explicación. Tiene una explicación que curiosamente no sale en esta novela, pero bueno, en fin, no quiero adelantar nada, pero tiene una explicación. Entonces, todos los nombres obedecen a una reflexión y para mí es muy importante poner un nombre o poner otro. Parece tan nimia, pero no. Para mí es muy importante. Mucho menos. Hablabas antes de que, bueno, la novela está ambientada en Gijón, aparece mucho el barrio La Arena, que claro. Es como dices tú, los paraguas, la lluvia y tal. ¿Te resultó más cómodo? O sea, lo tuviste claro desde el principio que iba a estar en Gijón, la novela ambientada. Sí, la novela surgió en mi vida, una madrugada. Yo lo digo siempre, pero es que es verdad, yo tengo insomnio, entonces una madrugada como eso de las 4:00 las 5 de la mañana, me desperté y a las 4:00 me desperté y de pronto la historia apareció, lo que es el esqueleto. Sí. Se me ocurrió en ese momento y en ese momento sentí que podía sentarme y escribirla de tirón, porque ya luego no fue así, naturalmente. pero en ese momento sí surgió así. Era una madrugada y llovía mucho. Y apareció, era en Gijón, la casa de tenía clara cuál era la casa en la que vivía Valeria y en la que sucedían las cosas y demás. Y no me la imaginaba en otro sitio, era una novela de Gijón. Era una noche y llovía mucho y ya te vino el título también, ¿no? Pues... Bueno, el título apareció después, curiosamente, no apareció en ese momento, pero sí es verdad que luego cuando digo en el título, claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? O sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en ella? Porque la anterior, Dejar las cosas en sus días, por cierto, por si alguien la quiere buscar, es de 2014, puede ser 2013. La anterior se publicó en 2013, la había empezado a escribir antes. Mira, curiosamente me llevó más o menos lo mismo, como 2 años y medio cada novela. Sí. Pero bueno, 2 años y medio, que es muy relativo, porque realmente tecleando muchísimo, muchísimo menos. Yo puedo pasarme meses a lo mejor sin escribir nada, pero supongo que mientras tanto en la cabeza va creciendo la historia y demás, y de pronto un día te sientas y escribes, ¿no? Pero bueno, así de estar trabajando en ella, de estar pendiente de ella y de estar en ella como 2 años y medio, una cosa así. Oye, Laura, eres muy maniática escribiendo. ¿Tienes tus manías? No, te sorprendería. Yo conozco a muchos escritores, es verdad que hay algunos que no son maniáticos, pero conozco a muchos escritores que necesitan que alrededor haya nadie, que esté todo cerrado. Conozco a un escritor que dice, es que en el piso de arriba de mi casa mis hijos ya saben que no pueden subir ni un escalón, porque, quiero decir, todas esas, yo te sorprendería ver que escribo de cualquier manera y no soy particularmente maniática. Está bien, soy maniática porque me importa, soy maniática en otras cosas, soy maniática en que me importa mucho no meter la pata y no cometer errores, y entonces me documento mucho, intento documentarme mucho, intento todas las cosas que a mí me molestan como lectora, que es, por ejemplo, que haya incongruencias claro, de esas así. Claro. En eso sí soy bastante bastante maniática. Claro, en este caso hay una psicóloga, pues bueno, a ver, claro. Un poco de cómo va esto. En ese caso aburrí bastante a una amiga que es psicóloga, para de vez en cuando le pasaba y digo, tú mira a ver si esto es coherente. Y ella decía, sí, es coherente, no te preocupes, está bien. Sí, esta pregunta igual debería decir esto otro, pero yo creo que fue una vez nada más la que me dijo, igual debería empezar preguntando esto. Pero claro, todas esas cosas a mí me parece imprescindible hacerlas bien, porque Claro. Porque si no rechina mucho, hombre, como lector. Yo como lectora no lo soporto, entonces... Claro. Oye, y bueno, aparte del contenido, que es súper interesante, y por cierto, os la recomiendo, no os perdáis la novela, viene muy bien envuelta, porque esa portada... Háblanos de esa portada, sí, por favor. Esa portada es muy bonita, sí. Pasada. Fíjate, es curioso porque... a mí me había pasado en el caso de la primera novela, la editorial me había enviado varias posibilidades de portadas, ¿no? Y de las eran 6 o 7, me dijo, bueno, pues elige 3 que te gusten, y bueno, pues de esas 3 luego salió la portada, y bueno. Y en esta ocasión, un día yo recibí un correo de mi editora que me decía, tenemos una portada que preciosa, que tal, no sé qué. Y yo estaba con el dedo diciendo, abro el archivo, no lo abro, porque, ¿y si no me gusta? Porque era una y estaban encantados y demás. Claro, era la única opción. Claro, y además es que no podía ni imaginarme, quiero decir, porque piensas, bueno, ¿qué portada va con esto? Pero claro, no tenía ninguna idea en la cabeza de cómo podía ser, ¿no? Entonces me gustó mucho. Me quedé como así y recuerdo que esa noche me desperté un par de veces por la noche y la miraba, o sea, miraba la portada y cada vez que la miraba me gustaba y más. Veías, y qué bonita es. Y que sí, es una ilustración de una ilustradora argentina que vive en Londres, uh-huh. Sofía Bonatti. Y me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gustan mucho esas amapolas, me gusta mucho esa mirada que tiene, que Ahí hay un secreto en esa, sí, mirada. Es como para tatuársela. Es que la estoy viendo ahora, seguro estoy hablando contigo, tengo el libro delante, la estoy viendo y es como para hacerse un tatuaje. Sí, es muy bonita. Sí. Oye, hablando de proyectos, ¿he leído por algún sitio algo con Sofía? ¿Puede ser? Bueno, para el que no lo sepa, Laura es la madre de Sofía Castañón, poeta, sí, diputada por Podemos. Sí, fue una entrevista que me hicieron en Madrid y terminé y me preguntaban... acerca de si no me apetecía escribir otro tipo de historias que no tuvieran que ver con la memoria y con la exploración así intimista y tal. Y entonces me dio por contestar que alguna vez, porque hace tiempo, Sofía y yo nos habíamos reído mucho pensando en escribir una distopía, ¿no? Sí. Y nos reíamos mientras la planificábamos y se nos ocurrían todas las barbaridades del mundo y demás. Entonces lo conté y bueno, y lo sacaron ya en medio en titular. Pero bueno, es eso. Francamente, aunque tengo todavía mucho de para escribir acerca de memoria, probablemente cuando termine ese ciclo, al que le queda la que estoy escribiendo y otra más... Vale. Igual no sería mala cosa pensar en una distopía, y si Sofía tiene tiempo, que no diría yo que de momento lo tenga, igual incluso con ella, porque yo creo que Sofía, aparte de escribir poesía muy bien, que la escribe muy bien, puede escribir novela muy bien y tiene cualidades, maneja muy bien los diálogos, por ejemplo, y tiene, yo creo que tiene buen pulso para lo que pasa que bueno, de momento parece que no se sentó a escribirla, ¿no? Pero bueno, igual no sería un proyecto a descartar ese. Bueno, no debe tener mucho tiempo la labor parlamentaria. No, ahora ni pensarlo. Ahora no tiene tiempos ni para escribirte WhatsApps, o sea que sí, no te sí, digo sí. más. Oye, que tenemos Feria del Libro. Sí. Estoy muy contenta. Me alegra muchísimo que Gijón haya recuperado una Feria del Libro, que hace muchos años yo recuerdo que venían escritores y demás y estaba muy bien. Y hay que agradecer y valorar el trabajo de los libreros que se han empeñado en ello y de toda la gente que ha colaborado para que sea así. Y yo de verdad que invito a todo el mundo que se pase por la Feria del Libro y que responda, que la ciudad responda a ese esfuerzo que se ha hecho, que me consta que es un esfuerzo y a la ilusión que se ha puesto en esta feria. Y bueno, pues allí estaremos también el viernes. Sí, mañana y tú estás el viernes. El viernes presento, además estoy muy contenta porque presenta la novela Carmen Gómez Ojea, que es una mujer a la que yo admiro muchísimo, una escritora a la que yo admiro mucho, y me hace muy feliz que presente ya la novela. El viernes novela. A las 5:15. El viernes a las 5:15, sí. Pues allí estará Laura Castaño presentando está la noche que no paró de llover. Laura, muchísimas gracias por haber venido a Autofoto. Gracias a vosotros. Y estaremos pendientes, que ya has soltado que estás escribiendo otra, o sea que sí, hay que estar muy pendientes. Bueno, esto, lo de estoy escribiendo es un decir, porque de verdad debería estar escribiendo, pero de verdad que la promoción tampoco me deja mucho tiempo. No me extraña, no me extraña. Muchas gracias, Laura. Hasta otra. Gracias a vosotros. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shine through for you. Light up your face with gladness. Trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still de Gijón. Esta es Radio Crash en 105 FM. Ouch. Sintonía nueva, Arizona Baby. Sintonía nueva, sección nueva, esto que es. Lilian Suárez, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tiene esto que engancha? La gente, Laura Fiader vino de invitada y se quedó. Gabriel, lo mismo. Carlos Cuenco, lo mismo. Y tú ahora también. Bueno, pues que es un gustazo compartir aquí tiempo con vosotros, con gente tan estupenda. Y siempre, pues cuando tienes pasión por algo, en este caso la mediación, pues una oportunidad como esta de transmitirlo y de contarlo, pues por ahí estamos ya. Diario de una mediadora, que es nuestra nueva sección. ¿Hoy qué hacemos? ¿Una especie de intro de lo que vas a contar? Sí, vamos a hacer una especie de intro, porque bueno, esto de Diario de una mediadora es una página web en la que la idea pues era ir contando un poco mis experiencias como emprendedora, en realidad, porque cualquier oficio, cualquier actividad o cualquier profesión que desarrollas un poco así por tu cuenta, pues es un emprender, pero más en este caso que es algo bastante desconocido, ¿no? La mediación. Entonces, bueno, sí. Eso es un reto, es duro a veces, se hace, te sientes muy sola. Pero claro, con compañía como la vuestra, aquí con la radio y con todo eso, pues claro. Es un poco predicar esto, en el desierto a veces. Esto ayuda. ¿Te sientes? Vale. Hoy nos vas a hablar de los beneficios de los conflictos. ¿Puede ser? Pues sí. ¿Los conflictos tienen beneficios? Bueno, yo, mira, el primer beneficio, por ejemplo, esta novela maravillosa que me acaba de firmar. Cierto. Laura. Sí. Entonces, no habría novelas, no habría tramas si no existiesen esos conflictos en las familias, esos conflictos con los amigos, esos conflictos pues en el trabajo, en las asociaciones, donde hay más de una persona, necesariamente va a surgir un conflicto. Y no nos gustan los conflictos, no nos gustan, nos quitan tiempo, nos dan disgustos, pero en realidad no es los conflictos lo malo es cómo los gestionamos. Si aprendemos a gestionar bien los conflictos, pueden ser fuente de creación, por ejemplo, una novela, pueden ser fuente de crecimiento, y de eso se trata un poco, ¿no? La mediación ayuda a las personas a sacar lo mejor del conflicto. Entonces, para nosotros el conflicto es positivo. Conflicto positivo. Venga, pues vamos con esos 5 beneficios que tienen los conflictos. Bueno. Por ejemplo, primero, la comunicación. Bueno, estos 5 beneficios de los conflictos, más bien son los 5 puntos, vale, que tenemos que tener en cuenta para que los conflictos resulten beneficiosos. Vale. No es para, que sean 5 beneficios de los conflictos. Que también podríamos hacerlo. Cosas que tienes que saber otro, para. Exacto. Vale. Pues sino 5 maneras de aprovechar el conflicto para sacar algo positivo, ya que nos viene algo malo, lo que sea, un enfado, una bronca, un despido, cualquier cosa, de eso vamos a intentar sacar algo positivo. Vale. Entonces, yo lo primero por lo que empezaría, lo que, primero que mencionaría es la comunicación. La mayoría de los conflictos no vienen realmente pues de una oposición, de un enfrentamiento por opiniones, por intereses. No, la mayoría de los conflictos vienen por errores en la comunicación. Hay una frase que no te la puedo decir ahora de memoria, que dice esto de que entre lo que yo digo, lo la, que la tengo tú, yo, la si tienes, quieres. Venga, la tengo. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Correcto. Tal cual. Error pues de comunicación. Es. Errores de comunicación. Que a veces son inocentes y otras no tanto. Otras no tanto, porque detrás de eso está pues el concepto que tengamos de esa persona, la credibilidad que le demos, lo bien que nos caiga. Ahí, evidentemente no somos objetivos nunca, ¿no? Entonces, en esos errores, si cuidamos nuestra comunicación. Y esto se hace sobre todo, ya no tanto por lo que decimos, sino por la escucha activa, la escucha con retroalimentación. Muletillas de estas como, ¿entendiste lo que te quise decir? A ver, cuéntame, a ver qué entendiste. No, pues no va por ahí esto, mira, va por este otro lado. Esto, los errores de comunicación, son los asesinos de muchas relaciones de pareja, de trabajo, en el seno de las asociaciones, de las organizaciones más bien, sí. Cualquier tipo de organización, una asociación de vecinos, el AMPA del cole, un partido político, fíjate tú las luchas fratricidas que se dan a veces, que dices, bueno, pues estos están en el mismo partido, se supone que tienen los mismos intereses, la misma ideología. No. No, la actualidad no lo demuestra. Bueno. Pues va un poco por ahí. Y luego en esto ya te lo iba anunciando, hablándote de que no somos nada objetivos, está lo de las personas, ¿no? A veces cuando tenemos una bronca, un conflicto, lo que tenemos es que separar a la persona del problema en sí. Que no lo solemos hacer. No, está claro. Puedes tener el mismo problema con dos personas distintas y lo orientarías de forma distinta porque la persona es distinta. Completamente. Entonces hay truquillo. Aquí vamos dando trucos como... Truco. Cuando alguien te dice algo que te sienta mal, di, voy a pensar que no me lo dijo esta persona. Lo cambio o bien por alguien que me cae mal o bien por alguien que me cae bien. Vale. Y así vamos valorando y teniendo dando un poco de margen, ¿no? Un poco de cuartel. De decir, bueno, antes de sacar toda la artillería pesada y ponerme aquí a gritar y a enfadarme, vamos a ver que esto, bueno, ¿qué hubiera pasado si me lo hubiera dicho esta otra persona? Ese es un truquillo, así muy de... Lo que pasa es que, mira, en mi caso yo creo que no lo haría, porque si alguien que me cae mal me dice algo que me ofende, debería pensar, entonces, según esto, debería pensar qué pasaría si me lo hubiera dicho a alguien que me cae bien. Sí. Pero claro, yo me engañaría a mí mismo diciendo, no, pero es que este que me cae bien no me lo diría. Entonces no puedo pensar que me iba a ofender, claro, de esa manera. Pero, bueno, pero no te lo diría a lo mejor porque, pues por no hacerte daño, ya, por protegerte, porque tú también le caes bien. A veces tenemos que escuchar lo que nos dicen, dejando un poco al margen quién nos lo dice. Eso nos da un poco de objetividad, que siempre está, claro, está bien. Otra cosa es no juzgar. El tercer punto. El tercer puntillo, para gestionar con éxito nuestros conflictos, es no juzgar. Nos pasamos el día juzgando cosas. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Uy, ahora con las redes sociales, ya, vamos. Bueno, en Twitter estás todo el día criticando, porque la mayoría de la gente escribe en Twitter para criticar, seamos. Pero bueno, eso lo hicimos siempre, yo creo, los seres humanos. El lenguaje articulado está para eso, porque si no, con, no sé, como cualquier otro animal, con cuatro gruñidos distintos ya tendríamos bastante, ¿no? Todo esto de desarrollar el lenguaje, la inteligencia, pues claro, al final, ¿qué hacemos? Pues sí, opinamos. No, tenemos opinión. Lo que pasa que, y esta es la buena noticia, fíjate, no es obligatorio tener una opinión sobre todas las cosas del mundo mundial. No conocemos todos los temas, no sabemos de exacto todo. Exacto. Entonces, esa es una tentación que todos tenemos de hacer. Yo, si fuera el seleccionador nacional, vamos, la dirección que te hago yo aquí. Yo, si fuera presidente de... Bah, tenemos muy claro las cosas, pero a veces no es necesario tener opinión sobre todo. Escuchar y formarse y profundizar está bien. Y dudar. Y dudar. Dudar. Y no juzgar, que es al que vamos. Un poco ahí en el paquete. Otro truco más. Venga, vamos por el cuarto, de esos cinco que dijimos para gestionar con éxito los conflictos. Cuarto es la empatía. Esto de ponernos en el lugar del otro. Claro, del otro no sabemos todo lo que pasa por su cabeza. No sabemos sus circunstancias, no sabemos por lo que está pasando. No sabemos cómo es su forma de pensar. Entonces, claro, interpretamos lo que nos dice desde nuestra cabeza, desde nuestra ideología, desde nuestra orientación, desde nuestra opinión. Todo esto que... Lo pasamos por nuestro tamiz y, todo... y a ver qué sale de ahí, claro. Y claro, no nos ponemos en el lugar del otro. Tenemos que entender que a veces lo que alguien nos dice... pues está justificado en su esquema mental, en su situación. Un poco va por ahí, la empatía. Vale. Este es el cuarto en punto. En los conflictos. Y llegamos al quinto. El quinto a mí esto me parece uno de los más difíciles. Es fácil de definir, es fácil definirlo, sí, lo vamos a entender muy bien, pero conseguirlo es de esas cosas que vaya. Es la asertividad en la comunicación. Todos sabemos lo que es una persona agresiva, ¿no? Una comunicación agresiva. Y todos sabemos también lo que es una persona pasiva. Una comunicación pasiva, pues sabemos ahí muy bien lo que es. Y esa actitud ante todo en la vida, porque al final nos enfrentamos igual a los conflictos que al trabajo, que a todo, ¿no? Sí. Con la actitud que tengamos. Entonces, bien, conocemos a personas agresivas, conocemos a personas pasivas, luego ya cada uno nos iremos poniendo en un sitio. Y hay otra cosa que está en el medio, que se llama la comunicación, las personas, la personalidad asertiva. Pues está en el medio, pues es una cosa que ni somos agresivos, ¿vale? Sí. Ni nos dejamos tampoco intimidar, amedrantar o pisotear por los otros. ¿Hay algún truco para esto? No. No, directamente. Hay gente que por naturaleza es así. Podemos pensar en alguien como... Antes, cuando hablaba Laura de las novelas, que todo es verdad, ¿eh? Yo estaba escuchando, sí, cuando lees, le pones cara a los personajes y le pones cara a alguien que conoces, claro, o claro, un personaje de la tele. Pues esto es igual, todos conocemos a alguna persona asertiva, seguro, que dices, jolín, qué bien lo dijo. Ojo, si yo lo dijera así. ¿Eh? Muchas veces nos pasa que la respuesta asertiva, correcta y todo eso nos viene 5 minutos después de haber dicho una... Eso es verdad. Tremenda estupidez. Claro, porque el calentón del momento dices lo que tenías que decir y luego, claro, claro. Vale, entonces, si bien lo de la asertividad, yo todavía no lo conseguí, trabajo todos los días por ser asertiva, pero no me sale. O me paso de frenada o no llego. Entonces, uno de los trucos es, primero, calma. Si tú pecas un poco por ser demasiado vehemente, demasiado impulsivo, ¿no? Pues frena, cuenta. Esto de cuenta hasta 3 o hasta 3.000. Lo que necesitas, sí. ¿Eh? Respira. Pues, respira, piénsate un poco las consecuencias de tus actos, de lo que vas a decir. Uh-huh. No hay, somos como es esto, esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Sí. Pues algo así, ¿no? Piénsatelo lo que vas a decir. Pero tampoco tanto como para quedarte ahí de esto de, bueno, yo por no discutir pago, ya. Yo por no armar lío, pues bueno, me aguanto, venga, vamos no a donde quiera. No tampoco, claro. Vale. Ese punto de la asertividad, recordar esta palabra y ponerlo en práctica en la primera ocasión que tengamos. Poco a poco se va consiguiendo a veces. Vale, y poco a poco iremos en esta sección desgranando los truquillos de la mediación y, bueno, nos traerás algún caso práctico también, digo yo. Venga. Vale. Bueno, pues hacemos resumen ya para terminar. Comunicación, separar a la persona del problema, no juzgar, empatía y asertividad. Esos son los 5 puntos fundamentales y a partir de ahí iremos desarrollando estas historias de una mediadora. Podemos seguir hasta 1.000, ¿eh? Pero bueno, yo cogí estos 5 que me parecieron un poco más importantes. Pues muchas gracias, Lilian. Muchísimas gracias nos a ti, Javi. Nos vemos en la próxima ocasión que nos toque. En cuanto podamos. Hasta Muy la próxima. Bien. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, parce que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. comment c'est pas. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. La ley nunca igual per tutti es el lema con el que el jueves pasado y este jueves, es decir, mañana, se convoca una concentración en el ayuntamiento a partir de las 8 de la tarde para defender la música en directo, la presencia de música en la calle y para evitar esperpentos como el de hace unas semanas cuando una banda de gaitas fue multada por tocar en la calle en una zona de ocio y en horario diurno. Con este motivo, la Caja de Músicos de Gijón ha publicado un manifiesto que se le leyó en la concentración del pasado jueves, que supongo que se leerá en la de mañana, y que ahora mismo, pues para darle más difusión, vamos a leer en Autofoto. Desde el colectivo La Caja de Músicos de Gijón, y con respecto a las diferentes intervenciones que ha venido realizando la Policía Municipal amparándose en la Ordenanza Municipal de la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, queremos manifestar lo siguiente: que las referidas intervenciones suponen, a nuestro juicio, un atentado manifiesto a la cultura popular y al acceso que toda la ciudadanía debe tener garantizado por ley a la misma. Que la citada ordenanza, subordinada a una obsoleta ley de espectáculos del Principado de Asturias, que tanto el nuestro como otros muchos colectivos llevamos casi 2 años clamando por cambiar ante la pasividad del gobierno central asturiano, es una ley que consideramos injusta. Que las leyes deben estar al servicio de la ciudadanía y que los representantes políticos son los últimos responsables de estar aplicando normativas injustas, con la posibilidad que ello conlleva de estar incurriendo en un posible delito de prevaricación. Que la ley municipal referida se está aplicando de manera selectiva y manifiestamente elitista, y que antes de que nuestros ediles hagan gala de sus conocimientos de la lengua italiana, que no ponemos en duda, deberían aprender lo que significa la palabra cultura y lo que dice la Constitución con respecto al acceso de la ciudadanía a ella. Que desde la Caja de Músicos y tantos otros colectivos afines, asociaciones musicales, vecinales, de hostelería, etc., estamos comprometidos con el descanso de los vecinos como premisa fundamental, así como con el activismo cultural que hoy más que nunca se hace necesario para disfrutar de una ciudad rica en manifestaciones culturales, diversas e integradoras. Que ante la dejación de funciones y la pasividad de ciertos representantes políticos, la música seguirá sonando en Gijón aun cuando ello implique un ejercicio de desobediencia civil, porque una ciudad sin música es una ciudad muerta y queremos que Gijón sea una ciudad llena de vida. Que por todo lo aquí expuesto, nos sumamos a las concentraciones promovidas por la Charanga Ventolín para los próximos días 8 y 15 de junio, así como para próximas movilizaciones en colaboración con otras asociaciones musicales amigas, como la Asociación de Músicos y Músicas d'Ubieu, previstas para fechas próximas. Si la música y el delito, nos vamos a ser delincuentes. Así que ya sabes, mañana jueves a partir de las 8 de la tarde, concentración en la Plaza Mayor de Gijón. Bueno, en realidad es una concentración que va entre la Plaza Mayor y la Plaza del Marqués, porque como está la charanga por ahí tocando, pues la gente va detrás de ellos. Charanga Ventolín, lectura de manifiesto, apoyando la música en directo en nuestra ciudad y en Asturias en general. Y para el sábado, otra concentración. Acoger ya Natural es la iniciativa que ya ha desarrollado 2 jornadas de visibilización, una en Gijón y otra en Oviedo, a favor del acogimiento de personas refugiadas y reivindicando la necesidad de que España cumpla con los compromisos adquiridos en materia de acogimiento. Te recuerdo que de los 17.387 refugiados que España se comprometió a acoger en 2015, solo han llegado 1.212 y el plazo acaba en septiembre. Así que el sábado a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Europa en Gijón se convoca una manifestación por la acogida de personas refugiadas. Y hasta aquí la autofoto de hoy, que ya tenemos aquí a Quique de Bacanal Musical esperando. Gracias a Laura Castañón, gracias a Lilian Suárez, a ti por escuchar. Ya sabes, radiocrash.net para los podcasts y busca Autofoto RK en Facebook y Twitter. Te dejo con Madeleine Peirú. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the me to the end of love. Touch me with your glove. Dance me to the end.